Segmento del programa, y como todos los miércoles tenemos nuestra columna de economía social y popular a cargo de Omar Grillo, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Buen día, Cristian, Renata, ¿cómo va? Muchas gracias por venir como todos los miércoles. Bueno, ¿qué nos traes hoy un poco para reflexionar acerca de esta temática tan interesante y propicia en estos tiempos? Bueno, justo ahí el miércoles pasado, ¿no?, abríamos como un segmento dentro del micro que es todo el proceso de empresas y fábricas recuperadas en manos de los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, buscamos ahí algún ejemplo de acá de la provincia. Bien. Así que, bueno, nos vamos a poner en contacto con un periódico que hay, ¿sí?, en Villa María, que es muy importante, ¿no? Porque también a veces cuando hablamos de economía social por ahí pensamos que solo es baja escala, y en este caso, digamos, es un periódico muy importante que está en Villa María y que también, digamos, forma parte del proceso este de empresas recuperadas. Ellos creo que vienen del 2001, sí, de ese proceso, ¿no? Y bueno, es muy interesante por ahí poder escuchar lo que tienen para decirnos, ¿no? Vamos a escuchar un poquito un audio que me pasaste antes para que presenten cómo fue esta recuperación de la cooperativa. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Sayas. Pertenezco a Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada, editora de El Diario del Centro del País, un diario regional de la localidad de Villa María, que cubre unas 40 localidades en el entorno del sureste cordobés. Nosotros nos convertimos en cooperativa en el año 2001, luego de que la empresa, la editorial que gestionaba el diario, quebrara. Y a partir de ahí, ya hace 19 años, que somos autogestionados. Fuimos pasando etapas muy duras desde el inicio. La primera etapa realmente fue complicada, porque la empresa tenía todo embargado, no había computadoras, no había teléfonos y tampoco teníamos un local. A través de los años y con el trabajo inicial de 30 personas, en la actualidad somos 50 asociados, logramos construir y tener nuestra propia sede con 1.600 metros cuadrados cubiertos. Es tal vez uno de los diarios... Ahí, bueno, un poquito Roberto nos estaba contando cómo se conformó, cómo se recuperó esta empresa y esta editorial tan importante y tan presente en las localidades aledañas a la ciudad de Villa María también. Pero para que nos cuente, y es más interesante aún, en primera persona estamos comunicados con Roberto Sayas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, más o menos acá, como todos, ¿no?, está la situación compleja, sobre todo para las cooperativas, sí, que generalmente no disponen de un capital fuerte como las empresas para poder enfrentar estos momentos, pero luchando como siempre. Creo que cuando se consigue que se valorice el trabajo, se puede ir adelante. ¿Ustedes, Roberto, siguen con edición en papel del diario? Yo casualmente acá tengo en mis manos la edición de hoy de papel. Sí. Nosotros tenemos un diario de papel de más o menos 64 páginas. En este momento estamos reducidas a 32, ya que no hay deporte. Nosotros tenemos suplementos, sí, tenemos suplementos deportivos, tenemos suplementos de arquitectura, tenemos suplementos de salud, tenemos un suplemento de arquitectura, tenemos aparte de suplemento de mascotas. Básicamente tenemos prácticamente un suplemento, dos, tenemos un suplemento del agro, sí, ya que la zona nuestra es fuerte también en ello. Básicamente tenemos uno o dos suplementos por día. Y aproximadamente, Roberto, ¿cuántos compañeros y compañeras trabajan en la cooperativa? Mira, ahora se han jubilado algunos muchachos que se han ido, pero hasta el año pasado éramos 56, en este momento somos 50. El promedio de edad debe estar en alrededor de, van de más o menos 32, 33 a 60 años de edad en este momento, y somos 50, 49, tenemos un compañero que trabaja a distancia, sí, es asociado en la cooperativa y está en la provincia de Santa Fe. Él, y bueno, él trabaja desde allí a distancia con un sistema electrónico, obviamente. Uh-huh. ¿Y tiene el diario su correlato digital? Nosotros tenemos el diario de papel y un diario digital que tiene la edición que sale en papel, ¿sí?, más o menos al mediodía se sube, pero permanentemente la edición digital se va actualizando con las noticias más importantes de la jornada. Mm. Es decir, se actualiza permanentemente, más o menos la actualización es relativamente rápida y a medida que se van dando los acontecimientos, más en este momento de pandemia, ¿no? Hola Roberto, buen día. Omar te habla, ¿cómo te va? Hola Omar, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, ahí escuchándote atentamente. Vos sabés que ahí en el audio hablábamos, digamos, en la presentación del micro, de este micro, digamos de que muchas veces se entiende que la economía social está ligada solo a la pequeña escala, ¿no es cierto?, más ligado a la economía familiar, y en este caso, digamos, vos mencionabas que la cooperativa arranca en un proceso de 30 trabajadores y trabajadoras y hoy en la actualidad tiene 50, ¿no? Como que, digamos, se nota que en el proceso que han tenido han podido ir creciendo. Mira, Omar, no solamente eso, sino que nosotros y también tenemos bastante bien medido porque en realidad de nosotros también dependen casi un centenar de canillas. Imagínate que en una ciudad como Villa María, que tiene cruzando el puente a Villanueva, una ciudad de 85.000 habitantes, más otra ciudad de casi 25.000, hacen un conglomerado de 110.000 habitantes. A ello hay que agregarle que tiene una zona periférica muy cercana, localidades como Arroyo Cabral, Tío Pugio, Arroyo Algodón, hacia el otro lado, y tiene 5 rutas que lo atraviesan. Es decir que la mayoría de la gente, y una universidad, que hace que la población que se llega a la ciudad, ahora en este momento está complicado, obviamente, pero tiene una digamos un movimiento muy importante. Y bueno, nosotros, no solamente en Villa María, sino en todas las localidades que llegamos alrededor, tenemos generalmente a familias que tienen sus hijos estudiando aquí, entonces se genera una simbiosis. Nosotros, un diario más o menos, para que te des una idea, nosotros estimamos que unas 150 familias viven del diario. Uh-huh. Por consiguiente, es un compromiso muy importante cada día que te levantas para realizar la jornada. Nosotros tuvimos problemas como todos, que fue, digamos, vox populi a nivel nacional, el tema del papel prensa. Sí. Y bueno, permanentemente fuimos sorteando uno a uno cada problema, y obviamente que ahora, y en este momento, y luego de 4 años muy complicados, sobre todo para la economía social, sí, sí, son tiempos complicados. Nosotros vemos los esfuerzos que está haciendo el gobierno y también en apoyo a la economía social, porque realmente creo que este gobierno, por lo menos, tiene claro, vos imaginate que casi el 20% del PBI de la Argentina que corresponde al trabajo pertenece a cooperativas. Estamos hablando de lo que es trabajo en blanco. O sea, sí, que, sí. Digamos, porque como vos te estás viendo con el tema de las IFE y con toda la situación que se ha dado, hay muchísima gente en un estado de informalidad total, donde el 70% de los trabajadores en Argentina, y más en los últimos 4 años, fue precarizado, pero aparte trabajando sin ningún tipo de obra social, sin ningún tipo de aporte previsional, ni jubilación, o sea, se fue en la marginalidad. Sí, sí. Y tengo una pregunta con respecto a eso, porque nosotros, digamos, de alguna manera acá en el programa lo que intentamos es a veces poder comparar modelos, ¿no es cierto? Y vemos, por ejemplo, que algunos procesos de fábricas recuperadas han logrado, a través de un sistema cooperativo, poder tener un ingreso por trabajador, trabajadora, que supera lo que muchas veces lo que marca hasta el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Como que se da en un proceso cooperativo una mejora del ingreso, porque no hay, digamos, nadie que se quede con la ganancia del trabajo de nadie. Entonces yo te quería preguntar cómo si vos podés hacer alguna comparación de lo que fue el proceso anterior del diario o del periódico en manos, digamos, de un patrón y lo que es este proceso que arrancan ustedes a partir del 2001 dentro de un sistema cooperativo, ¿no? Donde han tenido un crecimiento y donde hoy están llegando a 150 familias. Bueno, mirá, lo que vos decís tal cual, porque hay un punto importantísimo que tiene que ver con el tema cooperativo. El tema cooperativo y la autogestión es también significa tener no solamente la autodeterminación, sino tener la gran responsabilidad de realizar tu trabajo y acompañado a otra persona que haga lo mismo al lado tuyo. El esfuerzo debe ser mutuo y debe ser parejo. Es muy importante para el valor cooperativo. Y en cuanto, generalmente, y quiero primero detenerme en la parte cooperativa, nosotros hemos hecho, ahora también hemos armado una mutual, y la parte cooperativa tiene una construcción de cooperativa hacia adentro. Vivimos en un sistema capitalista y hacia afuera somos empresas. La gente desde afuera, a la radio, al diario, lo ven como un producto de empresa que compite, que debe competir con otros medios, a lo mejor más cómodos, tal vez, digo. Digo hablando de medios, pero el tema cooperativo es justamente eso. La gente por ahí tiene la idea que la cooperativa es algo de izquierda o de... En Estados Unidos las cooperativas son muy fuertes, en determinados estados. Si vos mirás y ves Mondragón, donde construye edificios, donde tiene diversificado sus empresas cooperativas en Italia, en Alemania, en Francia, no solamente en España, vemos que la fuerza cooperativa tiene un gran poder de solución, pero aparte, en todos los países, es muy independiente del Estado y forma gran parte del Producto Bruto de esos lugares. Entonces nosotros, nosotros la verdad que tenemos que tener eso. Hoy en día, las empresas, muchas empresas están subsidiadas también por el Estado. Lo ideal es que el Estado en algún momento deje de subsidiar a todos, porque es la parte más compleja para poder construir, pero yo creo que en realidad hablamos del modelo. Nosotros en el 2001 nos transformamos en cooperativa. Lo que decíamos recién, era una editorial, el diario del sur de Córdoba se denominaba, nosotros pasamos el diario del centro del país cuando lo tomamos nosotros. Pero era una editorial con dos socios que de a poquito fueron vaciando su empresa de alguna forma y los trabajadores quedaron básicamente en la calle, quedamos en la calle. En su momento la empresa esta tenía una deuda con el AFIP de $1,000,000, era $1,000,000, si te acordás, en esa época. Todo lo que devenía de eso eran, digamos, deudas. Tenía deudas con papel prensa, tenía deudas muy grandes con papel prensa, tenía deudas con proveedores, tenía deudas con prácticamente con gran parte de, hasta la parte de edilicia que la habían comprado por un crédito, tampoco se estaba pagando. Nosotros cuando llegamos teníamos todo embargado. Las líneas telefónicas estaban cortadas. Y te voy a decir que, para que te des una idea, al nivel donde se puede llegar y donde tenés que empezar a remar para salir. El fondo de la olla, ¿te acordás que siempre te dicen que te fuiste al tacho? Sí, sí. Bueno, estábamos básicamente en el tacho. Vos, si te figuras esto, no teníamos un teléfono. Un diario no puede funcionar sin un teléfono. No teníamos servicio de Telam. no teníamos servicio de tenant porque estaba cortado por falta de pago. No teníamos bobines papel, el día que iniciamos, no teníamos bobines papel. El CISPREN, el Sindicato de Prensa de Córdoba, y la Unión Obrera Gráfica de Córdoba nos prestaron una bobina de papel y empezamos a hacer el diario en ese momento. Eso era para ese día. Al día siguiente no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar. O sea, nosotros teníamos todas las computadoras embargadas. Y es una curiosidad porque nos reímos. Al frente del diario, cruzando un bulevar que había, en una esquina había un gallego, un señor, venido de España, porque tenía una voz en un tono muy, muy español. Sí. Y él me dice, mire muchachos, tenemos un telecentro con un kiosquito y si ustedes vengan acá, yo les abro una cuenta y ustedes llamen de acá. Entonces los periodistas nuestros se cruzaban al telecentro en ese momento a hacer sus notas. Claro. Roberto, ahí me parece que ahí estás mencionando, ¿no? Que un sistema de solidaridad que muchas veces, digamos, tiene que ver con esta, con este sistema, ¿no? De cooperación, de comunitario, si se quiere, porque en este caso es un vecino el que a ustedes les ofreció, digamos, una salida a la crisis que ustedes estaban pasando. No, y en eso bueno, me quiero remontar un poquito a lo que vos decís de los subsidios y demás, que las empresas, porque está medio instalado esto de que el Estado mantiene vagos y todas esas cosas que están instaladas por grupos que en realidad viven prendidos de la teta del Estado hace décadas, ¿no? Y que han vivido siempre prendidos de la teta del Estado, como son el agronegocio y bueno, y otros sectores que el Estado los subsidia. Totalmente, totalmente. Por que eso, la gente no tiene ni idea de lo que son los montos cuando hablan de las obras de esta gente. Que sí, 5.000 millones de dólares fueron a parar para subsidiar la soja de Salta para el puerto, imagínate. Y se sacó, digamos, dinero de las economías regionales y del apoyo a cooperativas en la época, en estos 4 años que pasamos, para subsidiar el agronegocio, ¿no? Entonces, por ahí hablan desde, no sé, de lugares que no son tan ciertos. Las cooperativas, por ejemplo, en el gobierno anterior, que se hizo mucho, en el gobierno de Néstor Kirchner, sí, que se dio una gran mano a las cooperativas porque el país estaba realmente quebrado, se hizo todo con fondos de las mismas cooperativas que habían aportado. O sea, claro, el Estado en realidad no puso un peso. Lo que sí hizo el Estado fue distribuirlo como corresponde. Porque el dinero de las cooperativas, como vos lo decís, iba a otro lado. Sí, sí, entonces, sí. Pero ahí está tan... Tan vapuleado, está tan, ¿no? Claro, es muy, muy complicado luchar contra estos gigantes que ellos... están demostrando, inclusive ahora con otros países que estamos viendo que están haciendo aguas ante un virus, y vos decís, pero esto eran los dueños del mundo. O sea, sí, en manos de esos tipos estamos, son un peligro. Y aparte te hacen creer que no solamente que vos sos un inútil y que no sabés hacer las cosas, sino que aparte a vos te están dando plata. Y eso se lo hacen creer al ciudadano medio. Es una barbaridad, te hacen creer que si vos no progresaste es por culpa tuya y no por política que no van a dejar progresar a nadie, ni en Alemania, ni en Japón, ni en ningún lado. Si no hay políticas que habiliten para que la gente crezca, no va a crecer nadie. Y eso es el problema que tenemos. Nosotros tenemos un país, ¿no es cierto?, con 45 millones de habitantes. Si no lo transformas en un país productivo, no tenés chance de salir. Porque si fueran 3 millones, con la cantidad de tierra que hay, sobraría la plata. Entonces no hacemos nada. Pero con 45 millones, si no producís algo con valor agregado, no le podés dar de comer a la gente. Clarísimo. Le puse a otros países. Clarísimo, Roberto, te queremos agradecer un montón por el contacto y por las reflexiones que nos hacen pensar a todos y todas en otras opciones, en otras salidas a esta coyuntura y en modos muchísimo más justos de ejercer la producción y el trabajo. Muchísimas gracias. No, por favor, un abrazo. Un abrazo, gran Roberto, abrazo. Muchas gracias. Y bueno, ya nos comenzamos a despedir no solamente de la columna de Economía Social y Popular. Muchas gracias, Amor Grillo. Gracias a ustedes y solo para terminar decir sí. Que el capital